Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda en los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puente. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos la ventana de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, estás viva en el cristal, no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que pesan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Vas a ser el aire que abre paso en un rincón del pecho, la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. Vas a ser la calma, el piano que acompaña la canción, rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos la ventana de la calle, bailes de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, estás viva en el cristal, no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados que pesan por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú respiras. Tu nombre, tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo, estás viva en el cristal, no es un reflejo. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste.